El quinto evangelio, involución anímica o revolución íntima. Mis caros hermanos, este mensaje, para decirles que se preparen, para amonestarles, para aconsejarles que disuelvan el ego, el sí mismo, el mí mismo. Solo el ser puede originar poderosas civilizaciones de luz, solo aquellos que ya han muerto en sí mismos podrán salir victoriosos en la hora postrera, solo esos no entrarán al abismo, solo esos podrán venir en la edad de oro, sin necesidad de pasar por la muerte segunda. En mi obra titulada, El misterio del áureo florecer, se les enseña a ustedes el uso de la lanza. Es necesario saber manejar la lanza de Longinus, el arma de Eros, para destruir a todos esos agregados psíquicos que constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. Indubitablemente, en la forja de los cíclopes podemos realizar maravillas, es allí donde podemos crear el Soma Suchikon, es decir, el traje de bodas del alma. Es también allí donde podíamos nosotros manejar esa arma maravillosa, esa arma de Eros, con la cual no es dable destruir a los agregados psíquicos que constituyen el sí mismo. Cuando nosotros hayamos eliminado radicalmente el ego, solo quedará en nosotros el ser, lo divinal, eso que es perfecto. Créanme ustedes, en nombre de la verdad, mis caros hermanos, que el ego nos hace feos, en el sentido más completo de la palabra. Aquellos que llevan dentro el ego, indudablemente irradian ondas izquierdas, siniestras, tenebrosas, abominables. Cuando uno ha muerto en sí mismo, solamente queda en el interior de cada cual, solamente queda en el interior profundo, la belleza, y de esa belleza emana eso que se llama, amor. ¿Cómo podríamos nosotros hoy, sinceramente, irradiar el amor, si llevamos dentro el ego? Es necesario que el ego sea destruido, para que solamente quede en nosotros el amor. Hermes Trismegisto dijo, te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Amar es lo fundamental, el amor nos hace realmente sabios, en el sentido más completo de la palabra, pues, es el sumum de la sabiduría. La auténtica sabiduría, mis caros hermanos, no es de la mente, sino del ser, es un funcionalismo, dijéramos, de la conciencia, síntesis gloriosa de eso que se llama, amor. El amor es el sumum de toda ciencia, de todo conocimiento real y verdadero. La mente, mis caros hermanos, no conoce la verdad, está embotellada en el ego, nada sabe sobre lo real. Destruyamos el ego, libertémonos de la mente, para que quede en nosotros lo verdadero, lo que es el ser, lo real. En El misterio del áureo florecer, enseño a manejar esa arma extraordinaria, que es la lanza. Con esa arma podemos desintegrar cada uno de los agregados psíquicos que constituyen el mí mismo. Es precisamente en la forja de los cíclopes donde debemos invocar a Devi Kundalini, nuestra divina madre cósmica particular. Y ella eliminará tal o cual defecto psicológico, es decir, tal o cual agregado psíquico, tal o cual yo mí mismo, que personifique tal o cual error. Obviamente, ella con su arma podrá hacerlo, y así iremos muriendo de instante en instante, de momento en momento. No basta comprender un defecto, es necesario, mis caros hermanos, eliminarlo. La comprensión no es todo, se necesita la eliminación. Nosotros podemos rotular un defecto con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro de la mente, etc., pero jamás alterarlo fundamentalmente. Necesitamos de un poder superior a la mente, capaz de eliminar tal o cual error. Afortunadamente, se halla tal poder en estado latente dentro de cada uno de nos. Obviamente, estoy hablando de Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Solo implorándole a ella, podemos conseguir que ella elimine aquel defecto que hemos comprendido íntegramente. Muriendo así, de momento en momento, mis caros hermanos, llegará el día en que solamente morará en el fondo de cada uno de nos, lo divinal, el ser, eso que es lo real. Aquellos que verdaderamente quieran venir a formar parte de la futura civilización, aquellos que no quieran ahora descender, por estos tiempos, dentro de las entrañas de la tierra, en la involución sumergida, deben disolver el ego. Estamos, pues, ante un dilema, o disolvemos el ego por nuestra propia voluntad o nos lo disuelven. Si no nos resolvemos a disolverlo, si no lo desintegramos, entonces la naturaleza se encargará de hacerlo en los mundos infiernos, en las infradimensiones del cosmos, dentro de las entrañas vivas de este planeta en que vivimos, pero ¿y en qué condiciones? Hasta la humanidad tendrá que descender a los mundos infiernos, es decir, al lago de fuego ardiente y azufre, que es la muerte segunda. Así está escrito, es necesario que perezca. Así pues, hermanos, o lo vivimos individualmente para que el Hijo del Hombre sea glorificado, o lo vivimos colectivamente, pero ninguno de nosotros puede escapar al terrible libro de la naturaleza, me refiero al Apocalipsis de San Juan. Así pues, viene la Semana Santa, y es necesario comprenderla profundamente, meditad, pues, en eso. Hay que recordar que la cruz tiene las huellas de los tres clavos y que sobre la misma existe la palabra, INRI, Ignis Natura Renovatur Integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Los tres clavos, los están indicando las tres purificaciones, la primera corresponde a la primera montaña, de la cual hablé en mi libro titulado, Las Tres Montañas. Es decir, la primera purificación es la iniciación. La segunda corresponde a la montaña de la resurrección, está debidamente concretada en 9 de los 12 trabajos que hiciera Hércules, el hombre solar. La tercera purificación se realiza sobre la segunda montaña, antes de la resurrección del Hijo del Hombre. Es sobre la cumbre de esa resplandeciente montaña, que se deben calificar las 8 iniciaciones recibidas. De nada servirían las iniciaciones, si no fuesen calificadas. Una cosa es recibir las iniciaciones, y otra cosa es su calificación. Así pues, no lo olviden, que son tres purificaciones. Son los 3 días que Jesús permaneció entre el Santo Sepulcro, antes de su resurrección. Son los 3 días en que Jonás estuvo dentro del vientre de la ballena, antes de que fuera vomitado por la misma en las playas de Nínive. El Hijo del Hombre debe estar 3 días en su Santo Sepulcro, antes de la resurrección. Él resucita en el Padre porque el Padre y el Hijo son uno. Así, hermanos, quiero que vayáis entendiendo lo que es la Semana Santa. La calificación de las 8 iniciaciones se realiza, repito, sobre la cumbre de la segunda montaña antes de la resurrección. Tal calificación siempre ha de pasar por un tiempo de 8 años, los 8 años durante los cuales Job, el gran patriarca, estuvo, leproso, los 8 años de prueba y de dolor, los 8 años de la gran Semana Santa. 7 son los días del Génesis, 7 los sellos del Apocalipsis de San Juan, pero el número 8 es el de los esplendores. Cada uno de nos, si quiere llegar a la autorrealización íntima del ser, tiene que vivir su Semana Santa. Habrá de realizar en sí mismo, completamente, la iniciación de Malkut, es decir, los misterios del abismo, habrá de llevar a la perfección completa, a la calificación elevada, los misterios de Yesod, los misterios del sexo, habrá de pasar por la iniciación de Od, el cuerpo astral, habrá de pasar por la iniciación de Netzach, el cuerpo mental, habrá de pasar por la iniciación de Tiferet, para que el Hijo del Hombre nazca en él, y muera, y resucite, su psiquis entre los muertos, también habrá de pasar por la iniciación de Hebra, la conciencia superlativa del ser, y por la de Chesed, el ser, o el microprosopo, el pequeño, o el rey del microcosmos, por último, habrá de pasar por la iniciación en el octavo día de Bina, para que el rey se levante de su sepulcro y venga al mundo de la forma. Los 7 días del Génesis, están representados, maravillosamente, en cada una de estas iniciaciones. Incuestionablemente tenemos que vivir el Génesis, en nosotros mismos, aquí y ahora. Tenemos que crear dentro de nosotros mismos, un universo interior, y al hacerlo, lo habremos de hacer en 6 días, porque el séptimo descansa Dios, y en el octavo resucita en su obra, tal como está escrito en el Génesis. Tenemos que romper cada uno de los 7 sellos del gran libro, que es el hombre. El primer sello, es el de Malkut, el segundo el de Yesod, el tercero el de Od, el cuarto el de Netzach, el quinto el de Tiferet, el sexto el de Geburá, el séptimo el de Gedula. El Génesis, y el Apocalipsis, se complementan y nos toca vivir el Génesis, en lo individual y realizar en nosotros mismos lo que el gran Logos arquitecto del universo, hizo cuando creó precisamente el mundo. Necesitamos vivir el Apocalipsis, individual, si es que no queremos vivirlo colectivamente. Hay 2 formas de vivirlo. Individual o colectivamente. Colectivamente lo está viviendo toda la humanidad y el último sello está para romperse. Hasta aquí, mis hermanos.